Eso. Shit. Shit. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Irola Irratia, el 107.5. Cada vez con más problemas, pero de momento hacia adelante. Aguantando ahí el tirón. Y nada, hoy vamos a pues a tener la mierda habitual, la verdad. Los mismos nombres, con distintas... con distintos temas, porque si no sería... Bueno. No, alguno lo repetiremos, me parece, hoy. Por ejemplo, este, con el que vamos a empezar, que es el amigo J.D. McPherson. J.D. McPherson y banda, que de nuevo cruzan el charco para hacer unos cuantos conciertos, muy pocos. Bueno, el más cercano que nos toca a nosotros pues será el de el jueves 15 en Intxaurrondo. Intxaurrondo, Donosti. Que estará, bueno, tocando con un telonero que luego escucharemos algún tema también de él, un tal Charlie Crockett. J.D. McPherson, que bueno, ya sabéis, esto que acabamos de escuchar es su primer disco, que ya hace 7 años que vio la luz. Un disco en el cual estaban en formato trío, ¿no? Yo creo, sí. Batería, el contrabajo, Jimmy Sutton, y yo, J.D. McPherson, a la guitarra. Y desde entonces, pues bueno, han cambiado mucho las cosas, ha sacado otros dos discos. El último de ellos es el que... pues, ¿cómo se llamaba? Titulaba, un corazón y alma sin dividir, o algo así. Un disco que él mismo ha intentado explicar, no sé si lo has oído. Sí, algo he oído. Explicando el tema del disco. No, el disco, digo, que si has oído el disco. Pues no. Pues nada, bueno, explicaba que ha cambiado de ciudad, ha debido de tener parte, no sé si la nueva familia... Y total, que ha hecho un disco que ciertamente, ¿para qué engañarnos? Se le ve con una mayor intención comercial. Canciones, pues bueno, con un sonido mucho más pop y bueno, con otra onda que, oye, se está en su derecho, está claro. Puede hacer lo que le venga en gana. Sigue estando Jimmy Sutton, el contrabajista, a su lado, y en este nuevo disco colabora, bueno, el batería en realidad desde hace un tiempo es el batería de los, bueno, el que fuera batería de los Straight Jackets, Jason Smey, y bueno, y de los High Risers también. Y también está Eddie Angel de los Straight Jackets en algún tema invitado. Y la cuestión está en que eso, el disco pues deja bastante que desear para mucha gente, por lo menos para mí. Pero tiene temas como este Bloodhound Rock, que a mí la verdad me tiene maravillado y sinceramente es una de las mejores cosas que han hecho. J.D. MacPherson. un tema que podría durar horas, si te pones. Bucle. Y que bueno, un sonido que, por desgracia, ya digo, en el resto del disco yo por lo menos no he encontrado algo similar. El single que sacaron, por ejemplo, Penny, Lucky Penny, me parece que era. Ya se les veía también el nuevo sonido, que también supongo que aporta un segundo guitarrista y un teclista que conforman la nueva banda. Pero bueno, eso es J.D. McPherson y tocando este jueves 15. Y como digo, en esta gira de tres fechas en el estado va a estar con un telonero, pues bueno, no es muy conocido, pero la verdad es que me parece que puede ser quizás la gran sorpresa de esta gira. Charlie Crockett se llama, es un tejano nacido en San Benito, aunque ahora debe de residir en Dallas, y que le da, pues eso, al honky tonk, al blues, al gospel y a todo lo que suene a música de raíz estadounidense, más o menos, por decirlo de alguna manera. Y como prueba, como muestra, digamos, pues un botón. Vamos a escucharle en uno de sus últimos discos, que es un disco dedicado a pues sus temas favoritos. Está, pues bueno, temas, ya digo, el Ramblin' Man, que es quizás el más conocido de todos. Pero vamos a escuchar con el que empieza, que se llama Night Train to Memphis. Sí, vamos a poner volumen para que suene igual mejor. Y ahí va. Charlie Crockett. Take the night train to Memphis. Night train to Memphis. When you arrive at the station, I'll be right there to meet you, right there to greet you. Won't you accept my invitation? Hallelujah, hallelujah. We'll be singing hallelujah all the way. Sure do ever, so do believe. We're down in Memphis, Tennessee. We'll be singing hallelujah all the way. All the way. So do ever, so do believe. We're down in Memphis, Tennessee. We'll be singing hallelujah all the way. Hallelujah, hallelujah. We'll be singing hallelujah all the way. So do ever, so do believe. We're down in Memphis, Tennessee. We'll be singing hallelujah all the way. We'll be singing hallelujah all the way. Pues sí, totalmente clásico, y si le veis al tío en las fotos, pues la verdad es que tiene una pinta, pues eso, clásico, con clásico, sombrero, ¿no? Pantalones con cinturón hasta arriba. Sí. Y eso, va a ser el telonero. Lo único que no tengo ni idea, porque no he encontrado información sobre en qué formato vendrá, pero me imagino que vendrá en acústico, o no sé si incluso se subirá con la banda de J.D. McPherson, porque en algún sitio he leído como que que subirá al escenario, pero no sé si era literal con J.D. McPherson. Sabes, que igual hacen un plan doblete, o yo qué sé, o algo especial entre los dos, o si no, igual se trae una banda completo, que nunca se sabe. Vamos a quedarnos con otro tema. Como digo, bueno, tiene bastante variedad, aunque le da bastante al honky tonk y al blues más clásico. Pero, por ejemplo, tiene este tema en un disco anterior, que es, tiene un título alemán, Vermeer Beach Du Schoen, y que pues nos recuerda a otras cosas. Así suena. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm here, best you say. Please let me explain. I'm here, best you say. Mean that's your grand. I'm here, best you say. Again, I'll explain. It means that you're the fairest in the land. Bella, Bella, even Wonderbar, this language using only lets you know how great you are. I tried to explain, but I'm in a bit too ashamed. You step on it, say you understand. Do wop, do wop, do wop, do wop. Charlie Crockett, desde luego, bueno, buena voz tiene y buenas compañías, pues también. Ahí estaba, por ejemplo, ese trompetista en este tema. Y eso, que le tendréis como telonero de J.D. McPherson esta semana en sus conciertos por el estado. Vamos a recuperar, bueno, siguiendo con sonidos viejos, por decirlo de alguna manera, vamos a recuperar un disco que es el primer LP que sacaron Robert Gordon con Lynn Gray, año 77, sí, sí. Y que sí. Tengo capricho. Muy buen Vamos disco. A escuchar este Woman, You Are My Woman. The sun shining down on you, woman. You're my woman. Springtime and the flowers and the grass growing green. You're standing there in a pair of old blue jeans, woman. You're my woman. And when I'm holding you and I feel your heart a beat, waiting for my love. And I know that's when it's your love I'm feeling. Woman, you're my woman. We'll be right back. When I'm holding you and I feel your heart a-beating, waiting for my love. And I know that's when it's your love I'm feeling. Woman, you're my woman. Woman, you're my woman. Woman, you're my woman. Robert Gordon, ni más ni menos que en el 77, año en el que, bueno, había más cosas que punk, ¿no? Sí, de hecho él tenía, tocaba el bajo en una banda, cantaba algún tema más punk, pow, new wave. Hmm. Pero bueno, le surgió, le entró la vena de quería hacer rockabilly y bueno, ya ves. Y no le salió mal. ¿Qué guitarra se buscó? El mismísimo Limbray. Sí. Es más, en esa época, bueno, yo la leyenda, lo que pasa es que supongo igual es una leyenda, ¿no? Pero el tema que luego, pues creo que también en este disco, ¿no? The Way I Walk. The Way I Walk. ¿O fue en el siguiente? En el siguiente. En el siguiente, en el First Freeze Special. Sí. Que también por aquel entonces lo tocaban los Cramps. Sí. No lo llegaron a grabar todavía, ¿no? Por aquel entonces. Y como que, pues bueno, el Robert Gordon les pidió permiso, entre comillas, para hacer una versión también de ese tema. De Way of Walk. Sí, porque digamos que era más. La habían, entre comillas, también descubierto los Cramps. Vale. Sí, además, casualidad que hablábamos de que el tema de los Cramps, el tema de Hassel Atkins Seaset, que utilizaron un anuncio de una marca de coches. La versión de los Cramps, pues luego la misma marca de coches sacó otro anuncio y sacaba en el Way I Walk, interpretado por Robert Gordon, vamos. Ah. El mismo que viene en el First Freeze Special. Pues otro tema de ese disco, por ejemplo, sería este Red Hot. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. My gal is red hot, your gal ain't doodle squat. Well, she ain't got money, but man, she's really got a lot. Well, I got a gal, 6'4", sleep in the kitchen with her feet at the door. But my gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. She's really got a lot. She's really got a lot. All right, yeah. Well, she the kind of woman who's a lounge around, spreading my business all over town. But my gal is red hot, your gal ain't doodle squat, yeah. She's really got a lot. Y del 77, con ese debut en LP de Robert Gordon a la voz y la guitarra de Link Wray, volvemos al presente, más o menos, con con los misteriosos Tape Wolves, una banda neozelandesa que hace unos años el sello Voodoo Riden recuperó, bueno, sacó un recopilatorio en torno a grupos del sello, ¿cómo era? Stink Magnetic, que bueno, giraba en torno a grabaciones que casi todas ellas las habían editado en casete. Y de hecho, pues bueno, el creador, digamos, o el que lleva el sello, se hacía llamar Tapeman en su momento, y era como una especie de, pues como los mamis, pero en vez de momia, pues con cinta magnética alrededor de la cabeza, tapándosela, vamos. Bueno, la cuestión está en que luego también, aparte de como hombre orquesta, tiene este trío de instrumentales que se llaman los Tape Wolves, que tienen una pinta muy guapa, la verdad, y que en directo pues suelen interpretar temas, por ejemplo, de los mamis, como este de Ballad of Iron Eyes Cody. Son los Tape Wolves en directo interpretando a los mamis. Los Tape Wolves, imitando a sus queridos mamis, y eso, en directo desde Nueva Zelanda. Ese sello, la verdad es que tampoco es muy prolífico en sus últimas ediciones. Las últimas son del 2017, y una de ellas es de una banda llamada los Blood Bags, las bolsas de sangre. Pues un grupo que tiene muy buena pinta, la verdad. Y de momento, que es lo único que he conseguido escuchar, va a ser un tema pues de su primer EP, que lo sacaron en otro sello, que suena así. Talking Apes. Mouse! I'm in the sheets! Singing the words! interesante grupo de, como digo, Nueva Zelanda, un cuarteto que tienen en su haber, pues nada, un puñado de EPs y poco más. Y que edita, ya te digo, su última referencia lo ha sacado Sting Magnetic, ese sello, pues también pequeño de allí de Nueva Zelanda. Como decía antes, bueno, fue Voodoo Rhythm el que editó un recopilatorio en torno a pues las diferentes bandas que aparecían en el mismo. Y precisamente vamos a ir con el reverendo, que en breve tiene ya preparado, bueno, en realidad ya está grabado, su nuevo disco como el reverendo Bitman y la nueva Ola and the New Wave. Y que resulta que, pues bueno, en su página, en su Bandcamp, tenía desde hace, pues bueno, desde el año pasado, varios temas como pequeños adelantos del mismo. Entonces, pues yo creo que vamos a escucharlo, si te parece bien. Ahí está. Esto, por ejemplo, es I'm Not Gonna Tell You. Reverendo Bitman, como digo, bueno, ya sabéis que en la esquena va a estar en formato dúo con Nicole Isabel García, que es con la que suele, pues eso, hacer duetos. Y, sí. Y esto, sin embargo, bueno, es un formato en el que está ella también, y hay otros tres músicos, Mario Batkovic, un bosnio, y Julian Sartorius, otro, bueno, un suizo también como el reverendo, y Resli Burri, que también es, pues bueno, un músico que ha estado, por ejemplo, en los Dead Brothers. Mario Bakovic, como batería. Mario Bakovic toca un acordeón de una manera muy peculiar. Sí, el genio del acordeón. Es muy interesante. Pues esa es la formación que aparece en este disco, que todavía no ha salido, pero que, como digo, pues tiene varios temas desde hace tiempo, disponibles para escucharlos. Y el otro es You Are On Top, un tema que no sé si te si lo recordarás tú, pero aparece en un single antiguo, digamos. De los Monsters. Sí, como el Reverendo Bitman, pero en solitario, digamos, como él solo. Y esta es una, la verdad es que pues se nota una mayor producción y vamos, que se la han currado más esta. Sí, vamos a decirlo así. You Are On Top, baby. Como decían los Devils, el reverendo Bitman tiene, bueno, dos lados, digamos, el alegre y bruto, como podría ser con los Monsters, ¿no? Y luego sí, tiene el lado melancólico. Sí, es un hombre muy sensitivo, sí. Está claro. Pues eso será lo que es el próximo LP que sacará, pues creo que en abril o no sé si a lo largo de este mes de marzo, que se llamará Blues Trash, que es más o menos como suele definir lo que hace, ¿no? Blues Trash. Añadiéndole algún gospel sound. Sí, un poco de todo. Destroyer. Y siguiendo con novedades de este sello de Voodoo Rhythm, lo que sí que acaba de salir ya es el nuevo disco de Trixie, una cantante, bueno, en realidad se llama Trinity Sarrat, una cantante nacida en Estados Unidos, en San Francisco concretamente, pero que desde los 18 años vive en Berlín y, bueno, ha tocado en diferentes bandas como, por ejemplo, los Kamikaze Queens o las Kamikaze Queens. Y después montó pues ese proyecto como mujer orquesta, que concretamente se hacía llamar Trixie and the Train Break No Man Band, haciendo referencia pues eso, a que no había ningún nombre en su banda. Pero después de sacar, creo que tiene un LP con ese formato, pero este nuevo disco, que se llama Trixie and the Train Breaks, en realidad cuenta con una banda de gente, pues digamos, conocida del ambiente. El batería, a ver si adivinas quién es. El batería más... Puede ser Bruce Brown. Sí. Bueno, efectivamente. 40 años de experiencia. Le avalan, totalmente. Pues sí, toca la batería en algunos temas, en otros ya hace esas labores, pero en algunos, como el que vamos a escuchar, Bruce Brand es el batería. Por otro lado está, sobre todo, la colaboración con el armonicista Charlie Hangdog, que creo que es londinense y que, digamos, que es el que pues más se le nota en todo el disco, porque está dando la brasa ahí con la armónica todo el rato. Y luego, por último, sería el guitarrista Paul Seacroft, que no sé si te suena de algo también. Pues algo así, pero no... Pues parece ser que ha estado, aparte de en los últimos tiempos colaborar, por ejemplo, con Jim Jones en su nueva banda, también está, pues bueno, ha tocado durante muchos años con los Selecter, e incluso con los Bad Manners, y bueno, que vamos, que tiene también sus añitos tocando la guitarra. Joder, sí. Y nada, con esa formación más o menos se han sacado este disco, Three Cheers to Nothing, un disco del que vamos a escuchar un tema, titulado That Is Gone. Bye bye, daddy, so long. Said so long. so long, Daddy Baba. Gone, my daddy's. Trixie and the Train Breaks con su nuevo disco. Y, o sea, su primero como con esta formación. Dentro, bueno, ya acabando casi el programa, vamos a ir con algunos de los conciertos que va a haber esta semana, como por ejemplo el de Los Plomos, que van a estar tocando con Casa Dragón, que no tengo ni idea de quiénes son. ¿Te suena a ti? Tampoco, no. En el Tubo, este viernes 16. Estarán tocando. Y nada, sí. Vamos a escucharles un tema. Heces on my shoes, de Los Plomos, digo. Los Plomos, otra ocasión para verles en directo y también recordar que el Fusion the City, no sé por qué, pero me recuerda al Fusion the City, que dentro de dos semanas sí, porque tocan va a estar. Fusion the City tocan los Villapellejos, que prácticamente la misma banda, eso es, con un par de cambios. Pero eso será más adelante. De momento nos quedamos con eso, con Los Plomos y Atom Rumba. Que por cierto, ahora me han entrado dudas de dónde va a ser el concierto, pero bueno, yo tengo apuntado que va a tocar con Rúcula y con Casque Sur en un festival. ¿Te suena? No. Bueno, pues da igual. El viernes 16, supuestamente. En la sala Michelena. Que tampoco tengo muy claro dónde es. Y si no, bueno, al final es una excusa para escuchar, por lo menos, ya que hace mucho tiempo que no sonaba Atom Rumba en este programa. Pues sí, hace años. Y ya sabéis que han sacado un disco nuevo, se llama Cosmic Lexicon, que lo han sacado con una, pues casi una bueno, con el sello que ha hecho el Primavera Sound, flipa. Fíjate si los festivales ya son importantes, que hasta hacen sellos discográficos. Hombre, se llevan todas, todo. Pues sí. Y nada, ya sabéis que Robert, pues bueno, ha cambiado de nuevo más o menos la formación casi al completo. Está Joseba Irazoki, eso sí. Eso sí, de... pero luego ya bajiste batería completamente nuevos. Es más, bueno, el bajo es el de We Are Standard, parece ser. Y el batería, bueno, era otro, pero ahora mismo está el batería de Frank. No sé si te suena, la banda que acompañó a los Monsters en Hinchado Rondo hace muchos años. Sí, mira. Que no tenían nada que ver con... ni con el... Sí, sí, que era un chico de Buenavista igual, ¿no? Sí, puede ser. Pues bueno, esa es la nueva formación. Y nada, y de comentar, por ejemplo, que tienen dos curiosidades, aparte de que... bueno, que tocan un tema que les ha compuesto Nacho Vegas. Sí, que tienen... y otro de Dan Wilson. Que Dan Wilson es el cantante de Cubicle. Ah, bueno. Con la que, pues bueno, banda con la que tienen bastantes puntos, ¿no? En común. Pues. Y nada, nos vamos a quedar con Voy Cableado, que es el single y que es una adaptación de un tema que sacaron el año pasado, Automatically Update. Y que ahora pues ha recuperado en castellano y de hecho casi todos los temas o gran parte de los temas ahora los canta Robert en castellano, lo cual me parece bien, la verdad. Está bien. No hay comentario. A ton rumba. Mis venas son raíces. Esto sí, ha sido Sid. Comentar, a ver, bueno, por un lado he visto que el concierto este de Atón Rumba con Rúcula y con Casque Sur es que es en el Vizcaya Aretoa. Ah, vale, claro. El Vizcaya Aretoa, que si no recuerdo mal es el... Liría, ¿no? No, no, ese es el Bilbao. Ah. Este, sí, a ver, creo, hablo ahora mismo de memoria, pero vamos, es el que está en Deusto, o sea, al lado de la biblioteca de Deusto, esa nueva. Ah, ya, ya. Que es donde tocaron hace tiempo. De hecho, debe de ser un rollo parecido al festival donde tocó Guadalupe Plata hace años. Porque es un concierto gratuito. Pues eso es el viernes 16. Luego, a ver, según la información que tengo yo por aquí, también en las fiestas de Deusto van a estar Glaucoma, Sustraya y Joseba Belenoir, que este último pues tiene cosas en directo, sí. Sobre todo tiene cosas guapas. Y nada, yo no he encontrado mucho más, la verdad, si no recuerdo mal. Sí, claro, los Coronas, que también tocan el viernes, el 12. ¿Viernes 16? Sí, ¿no? Viernes 16. Viernes 16, sí. Y eso, yo creo que... Pues bueno, ya semana hay, de descanso. Hay un poco para elegir. Vale, hay pareja. Bueno. Venga, nada. Ahora.